es un solo Dios verdadero. El dinero, el imperio del dinero. Se hacen pasar por corderos y son lobos de primera, aparentando bondades. El dinero, el dinero, el imperio del dinero. Con vestidos elegantes quieren esconder la insidia, las sotanas predicantes las manchan con su perfidia. Con botas y charreteras muy listos para el combate, asesinando inocentes con ferocidad de orate. Asesinando inocentes con ferocidad de orate. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. El dinero, el imperio del dinero. A cualquiera de los tres puede cambiarle el vestuario, puede ponerle sotana al general carcelario y vestir de casimir al clérigo mercenario, y al burgués con un rosario no los podrá distinguir. Los tres son la misma cosa en eso del reprimir. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Son tres personas distintas y un solo Dios